Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. El Piño, arte terrorista, anarquía tropical presenta. Bueno. ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Bueno. Ahí estamos. Esto es... El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio. ¿Del universo qué? Ay, ya van a empezar con sus mamadas. Transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Llamen a sus abuelitas libérrimas. Destapen sus cervezas bien elodias. Saquen sus bocinas al barrio y sintonicen el quilombo. Acompáñenos a divagar y sobre todo a babosear entre historias e ideas ácratas y libertarias. No te lo puedes perder. Comenzamos. El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio y del universo. Ay, ya no mamen. Bueno, pues ya llegamos. ¡Ay, qué alto me escucho! Era para que despertaran un poquito ahí, ahorita que estaban dormidos y de ¡ay, qué aburridos con los del quilombo! Pero pues bueno, ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Nos sintonizan a través de www. Ya no me escucho nada. ¿Sí me escucho? ¿No me escucho nada? Bueno, ¿tú me escuchas, Ojo? Te escucho porque estoy en la cabina. Ajá. Yo creo. Ahí estamos, creo. Ahí nos dicen que ahí estamos. Bueno, pues si nos dicen que ahí estamos, es que ahí estamos. Ajá, yo quién soy para desconfiar de que mi voz está saliendo al aire. Pero bueno, decíamos, estamos aquí en Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Nos están sintonizando por www.regeneracionradio.org y también tal vez nos estén escuchando por la Que Huelga Radio en el 102.9 del FM al sur de la Ciudad de México y por quehuelga.net/diario. Así es que Ahí ¿qué? Estamos. Muy bien. Primero vámonos con los saludos. ¿A quién le tienes saludos el día de hoy, Juanita? Pues a las consentidas del Gran Quilombo Antifascista. Tenemos consentidas. Sí, sí tenemos consentidas. Claro ya, tenemos ya no voy a decir que no tenemos consentidas. Sí tenemos consentidas. Va un saludo para... Para Frijolita Monroy, para Chucha Volvió y para Maldita Chávez. Que no se ha pronunciado en estos meses del regreso del Quilombo, así es que no sabemos si sigue siendo consentida la Maldita Chávez. Necesitamos que se pronuncie lo más pronto posible, si no perderá su estatus de consentida. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Ojuelita? Están esperando a que des el saludo del consentido. Ah, sí, va un saludo para el consentido del Quilombo, Guare Antonio. Ahora está. Le echaste más ganitas. Ajá, es que ya lo extraño, es que ya lo extraño. Ajá, y como me estás escuchando, pues va el gruñidito con más jiribilla para el Guare Antonio. Sí, que de costumbre. Ajá. Bueno, pues decidimos dedicar este programa a hablar un poco de las luchas magisteriales. Así es, en el contexto de lo que está ocurriendo hoy, en principalmente en Oaxaca, pero no solo en Oaxaca, en la lucha magisterial en contra de la reforma educativa y de la represión atroz que el Estado mexicano desató este fin de semana allá en Oaxaca, pues decidimos hacer este programa hacia la historia de la disidencia magisterial aquí en México. Vamos a estar abordando de manera rápida y de manera no profunda un poco lo que ha sido la historia de la movilización de los maestros desde atrás tiempo. Ya saben que nos gusta irnos a la prehistoria, entonces vamos a estar abordando un poquito eso. Y pues mientras nos vamos a ir con una musiquita y ahorita regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Esto es Regeneración Radio y que estamos en comunicación contra el poder. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra, hagámonos en colectivo y libres. Bienvenidos felices a vuestra pagoda traición. Bienvenidos creyentes. Antiguos de rebelión. Bueno, pues ya regresamos acá a El Gran Quilombo Antifascista con este programita que, como nos decía la Ojuela, vamos a estar hablando sobre la historia de un poquito ahí, abordando algunas cositas sobre la historia de la disidencia magisterial acá en México, ¿no? Y bueno, para empezar, pues ya saben, al Quilombo le gusta irse a la prehistoria, como de costumbre. Sí, allá en el Paleolítico. Ajá, tenemos una fetichización ahí de la historia. Bueno, tenemos, me suena bastante perversa. Más bien creo que eres que un yo poco lo, tú, que yo lo tengo. Pero bueno. Ah, bueno, pues ahí está. Si alguien quería saber mi fetichismo, es la historia. Entonces, por eso siempre nos vamos a la prehistoria un tantito. Qué aburrido tantito. Eres. Ajá, ¿verdad? Sí, yo también escuché y dije, ay. Da para abajo, ¿eh? Da para abajo, pero tú no sabes. Lo que pasa es que tú no conoces de historia, oje, por eso no te emociona como a mí. Pero bueno, lo primero que vamos a hablar un poco es sobre el papel que tuvo el magisterio, la importancia que tuvieron los maestros y las maestras en la conformación del proyecto político ideológico de la nación postrevolucionaria acá en México, ¿no? Es decir, después de que cesan las pugnas revolucionarias, después de que los carrancistas y después los obregonistas consolidan el poder y entierran los aires revolucionarios que se habían levantado socialmente y que habían agitado por una década el territorio nacional, logran instituirse como gobierno, ¿no? Y estos gobiernos se le llama la época postrevolucionaria, justamente la década de 1920 principalmente y parte de 1930, ¿no? Durante esta época el Estado mexicano era nada, ¿no? Estaba desarticulado, estaba desmembrado, ¿no? No se conocía la población, no se conocía el territorio, no había una institución propiamente que dijeras el Estado está presente en todas partes, más allá del discurso político ideológico, ¿no? De este territorio es México y estos somos nosotros, no existía la noción de una historia colectiva, ¿no? De una cultura, todas estas son inventos que crean los estados-nación, ¿no? Para darle una cierta homogeneidad, un discurso de homogeneidad cultural e histórica a la población y al territorio que controlan, y esto no existía en el periodo postrevolucionario, ¿no? Entonces, antes de la revolución y todavía después, cuando comienza ese periodo postrevolucionario, el territorio nacional, pues en realidad no había una integración ni política, ni histórica, ni ideológica del territorio nacional. Más bien estaba una división a partir de regiones y poblaciones que se sabía eran controladas por el Estado mexicano, pero que no estaban integradas en un proyecto político, ni ideológico, ni histórico, ¿no? Histórico, quiero decir, como discurso, pues, ¿no? Los gobiernos postrevolucionarios requerían construir este proyecto político, institucional e ideológico, es decir, tenían que construir la ideología de una nación. Y sin embargo, pues no tenían el alcance las instituciones políticas existentes. Estaban, cuando no ausentes, por lo menos meros cascarones, ¿no? Después de una turbulencia de 10 años de luchas revolucionarias. Y no tenían mayor injerencia en la vida social de los pueblos, ¿no? Sobre todo entre los pueblos y comunidades más alejados de los centros urbanos, ¿no? Incluso dentro de los centros urbanos esto era complicado, ¿no? Porque esta noción de una ideología nacional o de una historia nacional, pues solamente la tenían ciertos sectores de la población que accedían a la educación, ¿no? Y obviamente esta era incipiente, ¿no? Más allá de algunos mitos fundacionales del Estado mexicano, como la lucha de independencia o la batalla de Puebla, ¿no? Pues no existía un discurso construido por parte del Estado, ¿no? Ni siquiera en los centros urbanos se podía decir que esto estuviera constituido, ¿no? Y entonces aquí es donde toman relevancia los maestros, porque la primera institución en México que se consolidó y que hizo que en gran medida fuera posible que el Estado mexicano llegara a las diferentes regiones del territorio nacional fue justamente la del magisterio. Los maestros y las maestras fueron la primera institución que tuvo un alcance nacional y sin la cual el Estado mexicano no se hubiera podido constituir, ¿no? Como tal, ¿no? En la década de 1920 era José Vasconcelos, era secretario de la recién fundada Secretaría de Educación Pública e implementó lo que se dio a conocer como las llamadas misiones culturales, que eran brigadas de maestros y de maestras que recorrían el territorio nacional con el objetivo de alfabetizar a la población, ¿no? Y estas misiones culturales además cumplieron otra misión, que solo alfabetizar, ¿no? Que era conocer y registrar a las poblaciones habidas en el territorio, Y este era el naciente magisterio de la época postrevolucionaria. No quiere decir que antes no hubiera maestros, sí existían el gremio magisterial, ¿no? Sin embargo, era incipiente y como tal, después de la postrevolución, se funda aquí en estas llamadas misiones culturales, ¿no? Fue adquiriendo una importancia vital para la construcción y la consolidación del proyecto político ideológico del Estado mexicano postrevolucionario. Los miembros de las misiones culturales, esencialmente profesores de alfabetización, fueron la primera institución que llegó a las diferentes regiones del territorio y con ello el propio Estado fue que pudo llegar a los diferentes rincones del país. El magisterio del Estado postrevolucionario fungió un papel esencial para que el Estado mexicano pudiera llegar a donde nunca había llegado, ¿no? Él fue el que le hizo que el Estado pudiera tener presencia en las comunidades más alejadas. Los profesores de las misiones culturales fueron tomando un doble papel dentro de las comunidades que al paso del tiempo sería un arma de doble filo para el Estado mexicano. Por un lado, el Estado mexicano pudo a partir de las misiones llegar a las comunidades rurales, por lo que se fueron de alguna manera el brazo del Estado. Los maestros se convirtieron de alguna manera en el brazo del Estado en estas comunidades. Es a partir de ellas que el Estado puede ir difundiendo lo que con el tiempo se dio a llamar la historia nacional, ¿no? Esta invención histórica ideológica, ¿no? De una supuesta historia que nos aglutina a todos y a todas los que estamos en el territorio controlado por el Estado mexicano, ¿no? Que básicamente esta historia nacional es un proceso de ideologizar a la población mediante la difusión de una supuesta historia y una supuesta cultura nacional que es compartida por todas y todos los que habitan el territorio mexicano y que en realidad no es más que una invención política ideológica para instituirse como un poder supuestamente legítimo. Hasta ese momento no existía, más allá de algunos círculos sociales, la idea de una historia compartida y mucho menos de una cultura compartida entre las poblaciones del territorio, y fue justamente por medio de los maestros que se pudo construir este proyecto y difundir este proyecto ideológico de las élites del Estado mexicano, ¿no? Para legitimar a la nación. El discurso de la nación. Los maestros no solo fueron maestros, no solamente iban a alfabetizar a las comunidades, sino que se volvieron un lazo de comunicación entre las instituciones nacionales y las comunidades propiamente, ¿no? Principalmente las comunidades rurales. Los maestros se fueron convirtiendo poco a poco en agentes importantes dentro de las comunidades sin necesidad de tomar un puesto político como tal, ¿no? Los maestros en las comunidades fueron volviéndose gestores de comunidades, fueron volviéndose los que iban a las instancias de gobierno a negociar alguna cuestión, a algún juicio, etcétera, etcétera. Fueron los maestros los que fueron tomando este papel, asumiendo algunos liderazgos informales comunitarios. Con esto los maestros comenzaron a ser no necesariamente un agente del Estado, comenzaron siendo un agente del Estado, pero también pasaron y se fueron convirtiendo poco a poco en agentes de las propias comunidades frente al Estado. Y fueron tomando muchas veces posiciones a favor de las comunidades en las que ellos trabajaban, en los reclamos frente a las instituciones, y fueron asumiendo posiciones, digamos, como de asesores jurídicos, políticos, en los conflictos de la comunidad frente al Estado o frente a otras instancias gubernamentales locales o no gubernamentales, ¿no? Los maestros fueron adquiriendo una importancia en las comunidades que incluso hoy en día se puede ver, sobre todo en las comunidades rurales. El maestro tiene una importancia porque es el que puede dar una asesoría de cuestiones jurídicas, es el que puede dar una asesoría de cómo hacer las cosas, y esto hace que los maestros vayan girando poco a poco, ¿no? Y ya no sean este brazo del Estado que hizo posible la construcción del Estado Nacional, y se empiezan a volver como agentes de las comunidades, que empiezan a asumir compromisos con las comunidades, ¿no? Y en ese sentido a reivindicar las reivindicaciones de las propias comunidades, ¿no? Entonces esta parte es importante porque es el papel inicial con el que el magisterio mexicano se funda hacia 1920-1930. Bueno, y ahora después de 1930, pues este proceso que más o menos nos estabas platicando, pues continuó. Nació la Unión de Profesores de las Escuelas Técnicas, Industriales y Comerciales, la OPETIC, y en marzo de 1932 surge la Confederación Mexicana de Maestros, la CMM. Bueno, esto con un comité ejecutivo vinculado a la SEP, y en esos momentos empezaba a argumentar la importancia de la unidad magisterial, la conciencia de clase y la identificación con las clases proletarias. En abril de 1935, durante la quinta convención de la CMM, surgió el Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, que es el FUNTE, como un frente de izquierda impulsado por militantes del Partido Comunista Mexicano. En diciembre, el FUNTE, la Confederación Nacional de Organizaciones Magisteriales, CNOM, y la FNM, convocaron el primer Congreso de Unificación Magisterial. Es ahí donde surge la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, que era CENTE, pero todavía no estamos hablando de la coordinadora, sino en un primer momento era esto una confederación, pero así eran sus siglas, CENTE, considerada como la primera gran organización nacional unitaria de los trabajadores de la educación. Bueno, esta dirigió huelgas, paros y movilizaciones en varias entidades. La CENTE realizó el primer paro nacional del magisterio en enero de 1936. Se adhirió al Comité Nacional de Defensa Proletaria. Fue fundadora de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Comenzó una lucha por los derechos laborales y creó sindicatos en buena parte de la República. La CMM y la CENTE convocaron al Congreso de Unificación Magisterial, que se realizó del 7 al 14 de febrero de 1937 en Querétaro. Durante este congreso quedaron disueltas la CMM, la CENTE, la Unión Nacional de Encausadores Técnicos de la Enseñanza, UNETE, y la UPETIC. Y surgió la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza, el FMTE. Son un montón de siglas, pero bueno, pues no las podemos evitar. Se constituyó su Comité Ejecutivo Nacional, el CEN. Al final, Ojo va a poner su glosario de siglas ahí en la página del Quilombo. Todas las estoy explicando, por eso me estoy tardando más. Tú tardas. Entonces ahí va. Bueno, el CEN es importante, es decir, recuérdenlo, ese no se va a disolver pronto. Bueno. Se constituyó este Comité Ejecutivo Nacional, que bueno, por las siglas era CEN, y se declaró que aglutinaba a más de 50.000 trabajadores de la educación. Sin embargo, la FMTE no contó con el visto bueno de la mayoría del Comité Nacional de la CTM, lo cual condujo a una larga polémica entre los comunistas, como siempre, y sus aliados, de un lado, y los lombardistas y fidelianos del otro. En abril de 1937, durante el cuarto Congreso Nacional de la CTM, se llegó a plantear la realización de otro Congreso de Unificación Magisterial, este bajo la dirección del Comité Nacional, CN, sus siglas, de la CTM, que ya habíamos dicho que era. Esto significaba para la FMTE. ¡Güey! Así es la historia. Yo le puse está bien, está bien, está bien. Tú dices la Federación, el Congreso. No, porque son varios. Y se van a disolver y se crearán otros. No quiero confundir. Está bien, Ojo, explíquenos. Por favor, con seriedad, porque el asunto lo amerita. Yo lo estoy tomando con seriedad. Bueno, esto significaba para la FMTE un intento de obstaculizar la labor de unificación que se venía realizando. El CN, CTMista, creó el Comité Nacional de Coordinación y Defensa de los Maestros de la CTM. Este instrumento sirvió para fundar el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, el STERM, en febrero de 1938, inaugurado por Vicente Lombardo Toledano. En estos estatutos... Fundador de la CTM. En estos estatutos se establecía que estaría integrado por trabajadores de la enseñanza que prestaran servicios al gobierno federal, a los estados y municipios, a las empresas e instituciones particulares. Además, establecía la cuota de 1.5% sobre los sueldos para cubrir gastos de las organizaciones magisteriales. El STERM fue un sindicato representativo de la mayoría, pero las pugnas entre las distintas corrientes pues continuaron a pesar de que se logró integrar un CEN de composición. Antes de finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas, el panorama nacional viró hacia la derecha. En 1939 se organizó un mitin contra la educación socialista. La lucha de tendencias en el STERM se agudizó. Comunistas y lombardistas eran criticados por los retardatarios, entre comillas, quienes fundaron el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de Educación, el SNATI, el 21 de febrero de 1940. En el informe del CEN del STERM al primer congreso, se declaró como un frente amplio que agrupaba diversas opiniones. Se impuso como secretario general a Raimundo Flores Fuentes por parte de la CTM, y a pesar de que el PCM, el Partido Comunista, defendió el derecho de Hermenegildo Peña a permanecer en el puesto, pues finalmente pasó a ocupar el cargo de secretario de Organización y Propaganda. Las pugnas internas restaron fuerza al sindicato y dieron oportunidad a los retardatarios, que ya habíamos visto una parte atrás. Además del SNATE, en 1940 nació de las filas del STERM el Frente Revolucionario de Maestros de México, el FRMM. Su creación resultó un problema a la unidad del STERM, pues se decía que había sido organizado por políticos reaccionarios que tenían la finalidad de destruirlo. En septiembre de 1941, la derechización de la República facilitó la sustitución de Luis Sánchez Pontón y se designó a Octavio Béjar Vázquez como secretario de Educación Pública. Bueno, pues esta gestión de Béjar Vázquez propugnaba la idea de una cultura humanista en la cual debía existir armonía y colaboración de clases. Pero, pues siguiendo su política reaccionaria, mandó a destruir un letrero que había de homenaje, que hacía un homenaje a los maestros caídos en la lucha por la educación socialista. También fraccionó la Escuela Nacional de Maestros, la ENM, por sexos, por géneros. Amenazó al Instituto Politécnico Nacional, al IPN, y difundió la política educativa de la Escuela del Amor. En noviembre se firmó un pacto de unidad entre el Estado. Sí, no creo que se refiere a la Escuelita del Amor. Veo que te prendió. Ajá. Pero bueno, si quieres, bueno, la Escuela del Amor se refería a que pretendía que la escuela fuera el medio para borrar las desigualdades existentes y pretendían una enseñanza amorosa, construyendo homogeneización espiritual que uniera a los mexicanos para una nación fuerte. Ah, eso es la escuela amorosa. Bueno, ya. Porque te quedó la duda. Está bien que nos hayas aclarado, porque yo estaba imaginándome otras cosas. Te emocionaste. Me emocioné y dije, ay, me voy a ir a inscribir a esa escuelita. Y luego que me diste según tú con voz sensual. Ajá, es que ya no me escucharon los que no llegaron al principio del programa. Pero se declaró con voz sensual, se autodeclaró, que quede claro. Me autoproclamé. Seguramente habría quien te apoyara en esa proclama, pero... Seguramente, pero masivamente. Bueno. No sé si masivamente, yo pensaba en chucha, pero bueno. Seguro bueno, más que chucha. Bueno, me dejas terminar que me falta media hora de siglas. Córrele. Bueno, en noviembre se firmó un pacto de unidad entre el STEM y el FRMM por la convocatoria al Congreso Nacional de Unidad Magisterial, realizado del 27 al 29 de diciembre en Querétaro. Pero la división magisterial se profundizó y surgió el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación, el SMMTE, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el SUNTE. Sin embargo, algunos miembros apoyados por la CTM y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el FSTSE, rehicieron el STERM. El Estado tenía un enorme interés en terminar con las pugnas magisteriales, pues los conflictos trascendían los marcos del gremio. Al no tener éxito, se optó por integrar con aprobación de Ávila Camacho el Comité de Unificación Magisterial con 5 representantes de cada sindicato. Bueno, pues ahí le vamos a dejar, ya fueron muchas siglas. Ajá, porque además eso es parte de lo del siguiente bloque, ¿no? Pero un poco para contextualizar esto de la educación socialista y esta pugna, ¿no?, que se estaba dando en el país. Lázaro Cárdenas del Río, cuando fue presidente, tenía la ilusión, tenía el discurso de que México era socialista, ¿no? De que la educación que él que se daba en las escuelas era socialista, ¿no? Sin embargo, tenemos que recordar que más allá de los discursos políticos, la práctica política del gobierno mexicano, incluso del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas, que muchas veces es sonado con bombos y platillos como el gran presidente socialista de México, el modelo, por ejemplo, sindical charro es justamente el modelo que Lázaro Cárdenas instituyó. El modelo del PRI es justamente el modelo de partido político que Lázaro Cárdenas instituyó. Lázaro Cárdenas atrae diferentes formas y concepciones de un partido-estado. Entre ellas trae la idea de lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, pero a la par también la idea de lo que está ocurriendo en Italia con Benito Mussolini. Esta idea de un partido-estado que controlara todo, ¿no? Y esa es la idea que él impulsa para fundar el PRI, ¿no? Este es un partido que aglomerara a los entes corporativos de los diferentes sectores sociales, es decir, a los sindicatos, la CTM, ¿no?, que es fundada durante su sexenio, ¿no?, a la Confederación Nacional Campesina, a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y que se supone que el PRI estaba conformado por 4 brazos. Era el brazo popular, que era la CNOP, el brazo campesino, que era la CNC, el brazo obrero, que era la CTM, y el cuarto brazo era el Ejército Mexicano, ¿no? Y bajo este parámetro, el partido, que sería después el Revolucionario Institucional, tendría que ser la representación de toda la sociedad mexicana y por lo tanto no tendría por qué haber otros partidos, ¿no? Y por lo tanto este partido sería lógicamente el que tomaría el control del Estado. Ese es el modelo de partido de Lázaro Cárdenas. El modelo sindical de Lázaro Cárdenas era el sindicato único aliado al Estado mexicano, ¿no? Acá les decimos charros, ¿no? En otros países tendrán otros nombres, ¿no? Pero justamente la CTM surge durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y es el modelo que él impulsa. Más allá del discurso socialista que tendría Lázaro Cárdenas, en la práctica política, el monstruo charril que hoy tiene control de la mayor parte del movimiento obrero es producto de la política de Lázaro Cárdenas. El monstruo político que hoy es el PRI es parte de la política de Lázaro Cárdenas. Él instituyó estas formas y él le dio forma. Él es el que logra consolidar al PRI como partido, ¿no? Y es bajo esta lógica del corporativismo mexicano, ¿no? Entonces, nomás ahí para aclarar esta onda de la educación socialista y estas ondas que Lázaro Cárdenas traía ahí en su cabeza y que se siguen repitiendo como verdades históricas y que en realidad si uno revisa la práctica política y económica del momento, más allá de la expropiación petrolera y más allá de que en las primarias se cantara la Internacional por los niños de las primarias, en realidad la práctica política distaba mucho de caminar hacia el socialismo, ¿no? Sí había un discurso muy marcado obrerista, había un discurso socialista muy marcado, ¿no? Y este discurso es el que combaten ahorita que mencionaba Ojue, ¿no? Contra la formación del Instituto Mexicano del Instituto del Politécnico Nacional o frente a este discurso de la educación socialista. Es esto lo que se está combatiendo y se están enfrentando, ya que construyó él estos modelos políticos corporativos, ahora se está intentando sacarlos del discurso que él les había impreso y llevarlos hacia otro discurso diferente, ¿no? Pero bueno, vámonos a ir con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. No sin antes mandar saluditos para Cristina Grau Sanz, que nos está escuchando desde Barcelona, para la Sandra Regeneración, que nos está escuchando también, para la Emma Jones, un saludote, para Carmen Espino, para Bugro Bugru, también un saludote, para la Tiare Abismo, y para el Helio Otero también un saludote, ¿no? Entonces, pues por ahí nos estamos escuchando ahorita en un ratito. Vamos a ir con un par de rolitas y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. No le vayan a cambiar. Sí. Son tiempos acelerados, todo va demasiado rápido, a pulmón para bajarlo, en la larga noche oscura, mil dudas, serias conclusiones, cicatrices incurables que supuran por miedo a olvidar. Primordial de fa, no te demores. Ah, importante es mantener la calma con sonrisas y lágrimas, sí. Equilibrio, ¿no? En mi mente, necesario odio, amor devastador, hacen que lo que siembres no se derrumbe, florece. Si olvidas tu pasado, te condenas a que tus cimientos sean endebles. Si vives del pasado, desconoces el presente. Si sé que así es, que las cosas no siempre son como tú quieres o como esperas. La vida a veces duele y desesperas. ¿Y qué más da si ya nada nos pilla por sorpresa? Si todo muere, pensamientos inoportunos que pesan y se desprenden. Ahora caminas con mayor ligereza. No te confíes que a su antojo vuelven, mueres, despiertas y otra vez iniciando una batalla personal contra tu propia vida, tu mente en guerra. No hay tregua, no, no hay tregua. Morir y revivir en el infierno, Madrid, ¿sabes? Voy caminando entre bloques en el infierno, en la ciudad, Madrid. Nadie conoce a nadie. Normal que más de uno se raye. Normal que más de una cabeza estalle. La calle es una sucesión de escaparates, de cajas registradoras que pelean por tu dinero sin empates. Agobios por la pasta, tus nervios se desgastan. Problema, ganas menos de lo que gastas. La ciudad te hace pensar que no eres nadie sin dinero. Así tu nuevo cordón umbilical es el cajero. A través de él piensas que te nutres, pero en realidad te pudres entre tickets y escenas cutres. Espectáculo, apariencia, cálculo, autocomplacencia, confunden vida con supervivencia. Mucha gente te saluda, pero sabes que en el fondo se las sudas, que nunca podrás contar con su ayuda. Vida cruda, son pocos los que están ahí dando el callo, los que ven tu luz independientemente de tus fallos. Vivir a mil por hora sin tiempo de pensar qué está pasando exige parar de vez en cuando. Para. Vale. ¿A dónde vas tú? ¿Qué te estás currando? Si no vives según piensas sobre cómo vives, acabarás pensando. Morir y revivir en el infierno, Madrid. Voy caminando entre bloques. El infierno, Madrid. Que quema, ¿eh? Que quema, ¿eh?

Por ahí nos pueden mandar mensajitos, una llamadita, ahí lo que sea, que sea, que sea. Por ejemplo, los mensajitos nos los pueden mandar a las redes sociales de Regeneración Radio, ¿no? Ya sea en el Facebook Regeneración Radio o en el Twitter Regeneración-R o directamente al Facebook del Gran Quilombo Antifascista, que así lo buscan, el Gran Quilombo Antifascista, y ahí lo encuentran fácilmente. Y por ahí nos pueden mandar mensajitos, saludos, improperios, ahí cualquier cosa que se les antoje. Si no nos gusta, no lo vamos a pelar, no se preocupen, ¿no? Y ahorita estoy buscando acá el teléfono en cabina para dárselos también, por si quieren hacer una llamada. No vamos a hablar nosotros con ustedes, pero bueno. Ay, pero estaría re bueno, porque así sentiríamos que alguien nos está pelando. Ajá, sentiríamos que no hablamos solamente con nuestros amigos, ¿no? Como pasa en realidad. Y bueno, por ahí si quieren echar una llamadita para cualquier cosa, el teléfono en cabina es 58449112. Y por acá nos pasan los mensajes que lleguen por cualquiera de estas líneas o directamente acá al Gran Quilombo Antifascista. ¿Sale? Y antes de irnos, va un saludo para Irlanda Martínez, que nos está escuchando, para Xochitl Mendoza, que también nos está escuchando desde Monterrey, otra vez para Bugro Bugru y para Sofía, que nos están escuchando. Ahí le vamos a poner musiquita para que Sofía empiece a bailar un poquito de punk. De ese rico y sabrosón. Ajá. Ay, de ese punk. Ay, de ese punk. Y va un saludo para Ana I.I.O., que también nos está escuchando. Es lo que dice. Ajá, lo estoy inventando. Todo estoy agarrando de mis contactos al azar y estoy diciendo quién sí nos está escuchando. También para Nayix, un saludote, que nos está escuchando también. Y para Adriana Razo. Son los que han dicho que nos están escuchando. O los que yo intuyo que cuando nos dicen, ajá, yo creo que nos está escuchando. No, es que lo dices con seguridad y se oye a que Bugro, sí. Bugru nos está escuchando. Ah, ya se, ajá, ya se pronunció. No, pero de ella no lo dudo. Ajá, y Sofía también nos está escuchando. Ellas dos seguro sí, no son invención mía, lo prometo. Súper. Ajá. Y pues bueno, vamos a seguirle con el tema que teníamos. Y bueno, la Ajuelita nos dio un panorama hasta la década de 1930, de estas pugnas y formaciones de diferentes sindicatos que intentaban aglutinar a los trabajadores de la educación, a los maestros, ¿no? Y así tenemos, pues, que entrando la década de 1940, existía una gran diversidad de órganos sindicales, que ahorita, ojo, nos relató todas esas siglas existentes, el FCT y el MPNN, y así, bla, bla, bla, ¿no? Es que son, también. Ajá, las estoy inventando, es que son demasiadas siglas para aprendérselas, ¿no? Pero había una gran diversidad de sindicatos referentes a los trabajadores de la educación y a los maestros, lo que implicaba también pugnas políticas dentro del magisterio, y el gobierno mexicano tenía que buscar acabar con estas pugnas entre las diferentes facciones sindicales que existían e intentó impulsar procesos unitarios para unificar a los sectores del magisterio. Y en este sentido es que se convocó el Comité Colegiado de Unificación Magisterial, en la que participaron 5 integrantes de cada sindicato existente, que tuvo interlocución con la Secretaría de Educación Pública para impulsar un Congreso de Unificación Magisterial. En este contexto nació el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1944, dentro de la lógica de los sindicatos subordinados al gobierno mexicano, es decir, decíamos hace rato, ya para este momento la lógica de los sindicatos charros era muy presente, era el modelo por excelencia de los sindicatos ligados al PRI, ¿no? Que venían de esta conformación de los grandes sindicatos corporativos como la CTM, como la CROC, como la CROM, ¿no? Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nace bajo esta lógica, un sindicato único que aglutinara a todos los trabajadores de la educación y que estuviera subordinado al Estado mexicano y bajo el planteamiento del colaboracionismo de clase y el corporativismo sindical. El CENTE nació golpeando, plegado estrechamente al partido oficial en el gobierno, y ha fungido desde entonces como un órgano corporativo ahora del PRI y del Estado mexicano. Desde sus inicios tomó el papel de ser mediatizador de las luchas magisteriales y operó como propaganda del partido en el poder, y ha sido desde sus inicios señalado por su corrupción y su antidemocracia. El modelo sindical del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siguió el modelo propio que implementó Lázaro Cárdenas del Río y su corporativismo sindical a la imagen y usanza de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, es decir, un sindicato único relacionado estrechamente con el gobierno y con el partido oficial, llegando a ser el único interlocutor del magisterio ante el Estado y sus instituciones. En este Congreso Nacional de Unificación Magisterial, que se realizó en diciembre del 43, se declararon inexistentes los entes sindicales que participaban, como fueron la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la Sección del Magisterio, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación, y se constituye lo que se dio a llamar el Bloque Democrático Unificador. En el Congreso se acuerdan los estatutos del Congreso Ejecutivo Nacional del CENTE, entre los cuales queda que todo queda bajo control del aparato central sindical. Es decir, para que pueda haber una huelga en el CENTE tiene que pasar no por los trabajadores, sino por el CEN del CENTE, el Consejo Ejecutivo Nacional. Y se nombra al nuevo ente, el sindicato, se le da el nombre, ¿no?, y se queda constituido como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En junio de 1944, se celebra el primer congreso del CENTE, en el que se discute su participación con el Partido de la Revolución Mexicana, como se llamaba el partido en el poder en ese momento, y desde entonces estuvo ligado al partido oficial y al gobierno. Posteriormente el Partido de la Revolución Mexicana se renombrará como Partido Revolucionario Institucional, pero en ese momento se llamaba así. Inclusive el CENTE empieza a acuñar un poder muy fuerte, participa en la decisión sobre los candidatos presidenciales, así como las tendencias corporativas dentro del CENTE fueron ganando posiciones clave, ¿no? Es decir, no dejó de haber disidencia, pero las posiciones de las cúpulas empiezan a ganar estas posiciones claves. Desde antes de la década de los 70, cuando surge la CENTE, existieron y se mantuvieron diferentes disidencias sindicales dentro del sindicato, ¿no? Que ahí vamos a ver, ahorita nos va a platicar un poquito de estas disidencias. Bueno, pues a la par de las primeras luchas magisteriales, bueno, se desarrollan otros movimientos obreros después de la implantación del charrismo sindical, que ya habíamos comentado en el bloque pasado, en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM, en 1946. En el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el STFRM, en 1948, golpeado en 1949, y en 1950 en el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Por lo que se puede decir que durante los primeros años de la década de los 50 se vivieron pues los años floridos del charrismo sindical, ¿no? Las luchas de los trabajadores, telegrafistas, maestros de primaria, petroleros y ferrocarrileros, han tenido en primera instancia pues demandas de carácter económico, tales como el aspecto salarial y las prestaciones sociales. Pero bueno, en este proceso surgen exigencias de democratización dentro de sus propias organizaciones sindicales y cuestionamientos en torno a las prácticas administrativas de la empresa o de las dependencias. En el CENTE no podía dejar de ocurrir, ya que cuenta con una estructura piramidal, centralista y antidemocrática. Y bueno, ya habíamos visto desde el bloque pasado que deja las decisiones totalmente en manos del CEN y bueno, no consulta a los afiliados. El movimiento se originó por una pugna intercharra en donde Fracción Revolucionaria, antecesora del Frente de Unidad Revolucionaria de Trabajadores de la Educación y de Vanguardia Revolucionaria, se divide. Por un lado, el grupo alemanista, en donde se encontraba Robles Martínez y Sánchez Vite, y por el otro, agentes del gobierno Ruiz Cortinista, en donde se encontraba Enrique Sánchez. En abril se publicó el pliego petitorio de la sección 9 del CENTE a la SEP, con demandas en un principio de carácter económico que devinieron en la lucha política contra el charrismo sindical. Se inició también una huelga nacional de estudiantes en el país. Había ya en ese momento 150 escuelas paralizadas, más o menos. En mayo, los estudiantes huelguistas del IPN llamaron a los trabajadores a solidarizarse con su lucha. Y bueno, estallan huelgas de maestros en Nayarit, Sinaloa, Coahuila, Morelos y en la Escuela Normal Superior, ENS, en solidaridad con los huelguistas de los demás centros escolares. Y bueno, esta termina hasta el 16 de mayo. El Comité Ejecutivo de la Sección 9 del CENTE lanza un plan de acción presentado el 18 de abril al titular de la SEP. En el plan de acción se llamó a un paro general de actividades el 29 de junio, por lo que el 2 de julio se dieron a conocer las conquistas. Fue aumento de 90 pesos por plaza, 10% por concepto de sobresueldo a partir del 1 de julio y descuentos en precios de medicinas de 40% o más. Los secretarios delegacionales de la sección 9 rechazan esta solución, y entraron en enfrentamiento con los líderes seccionales. Consideraban como una traición que el secretario general de la sección 9, Abel Ramírez Acosta, aceptara tal resolución. Enrique Sánchez declaró que el CEN convocaría al Congreso cuando lo juzgara conveniente. Por su parte, el CLPPDSN, ¿quieres que te diga qué es? No te importa. Por favor, güey. Es el Comité de Lucha Pro Pliego Petitorio y Democratización de la Sección 9. Pues demanda al Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión la realización de su congreso, pero ante la negativa del el movimiento responde con una asamblea plenaria seccional establecida en el artículo 20 de los estatutos. Bueno, esta asamblea se realiza del 6 al 10 de septiembre en el Rancho del Charro, con 12.843 asistentes. Ahí se elige un comité ejecutivo democrático. Es decir, ante el otro comité, que solo era el comité ejecutivo, que era el que tomaba las decisiones, se elige, bueno, este comité ejecutivo democrático, que en siglas es CED, y que encabeza Otón Salazar. El CEN, que es el otro, los malos, no estaba dispuesto a reconocer al CED, por lo que nombró una comisión coordinadora presidida por Enrique Olivares Santana. A partir de este momento, la lucha se centraría en el reconocimiento del CED. A principios de 1957 se anuncia la lucha por construir el Frente Nacional Depurador del CENTE. Se elaboró un programa que sería la bandera del magisterio capitalino y en septiembre se acordó sustituir el Pleno de Representantes de Escuela por la Asamblea General de Cuadros del MRM, la cual definió el carácter y proyección de la lucha y da el nombre oficial de Movimiento Revolucionario del Magisterio, el MRM. A finales del año, el MRM se apoyaba en la candidatura de Adolfo López Mateos. El 11 de diciembre, el ya autodenominado MRM lanzó su pliego petitorio. Algunas de las cosas que había en este pliego, no vamos a leer todo. Pero bueno, que los sueldos de los maestros se aumenten en un 40% a partir del 1 de enero del 58. Que los sueldos suplementarios se aumenten a 9 pesos mensuales por cada año de servicio, que el 10% de sobresueldos por zona de vida cara conquistado en 1956 se incorpora al sueldo nominal para los efectos en jubilaciones, préstamos hipotecarios y a corto plazo, que el Estado garantice legalmente una compensación de los meses de sueldo cada fin de año a los maestros, que el Estado haga la aportación económica indispensable para la construcción de un sanatorio, que las guarderías infantiles se construyan en número suficiente de acuerdo con las necesidades de cada sector, que los maestros ya jubilados reciban los aumentos que se otorgan a los maestros en servicio, y bueno, así distintas demandas que pues ahora por el tiempo no podemos leer todo. El 12 de abril se realiza un meeting, paro general y guardia permanente en los patios de la SEP. Cuenta con la solidaridad de los padres de familia, del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, antes ESME, el Movimiento Estudiantil, entre otros. Estas acciones se vieron violentamente reprimidas. Los maestros deciden concentrarse en el Zócalo, pero fueron nuevamente perseguidos, lesionados e incluso detenidos, por si les suena la historia a lo reciente que está sucediendo y a lo que ha pasado a lo largo de toda la historia del movimiento magisterial. El 15 de abril, la asamblea del MRM acordó suspender labores en los jardines de niños y escuelas primarias del DF. Durante todo el mes de abril se realizaron manifestaciones. El 25 se entregó a la SEP el pliego petitorio y el día 30 los maestros se instalaron en guardia permanente en el edificio de la SEP. Las solidaridades con el movimiento fueron muchas. La sección 10 y las educadoras se unieron a los maestros de primaria. Los padres de familia reafirman su apoyo y los estudiantes de la ENM y la ENS deciden entrar en paro indefinido. Se emprendió una lucha por el proceso de democratización. Se acordó luchar por la realización del Congreso de la Sección 9 con un mitin el 26 de julio a las 11 horas en la Plaza de Santo Domingo como primera acción. El CEN se vio obligado a convocar al Congreso de la Sección 9 en el mes de agosto. El MRM se dio a la tarea de elaborar un instructivo para contrarrestar las maniobras de los líderes sindicales, pero a pesar de este esfuerzo, durante la celebración del Congreso el día 31, los charros impiden la entrada de los delegados democráticos en el edificio de la CENTE, por lo que se realizaron dos congresos. En uno, realizado en este edificio, resultó electa Rita Sánchez y contó con la asistencia del secretario de Educación e inspectores del Tribunal de Arbitraje para adquirir pues la legalidad, ¿no? En el otro, realizado en el local del Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la fábrica de loza El Ánfora, fue electo Otón Salazar y se recurrió a un notario para dar fe de su carácter multitudinario y democrático. Las manifestaciones por el reconocimiento del Congreso Democrático se vieron reprimidas violentamente por el CEN y el gobierno, por lo que el magisterio se movilizó a partir de esos momentos por el reconocimiento de su sed y por la libertad de los dirigentes presos. Se acordó recurrir nuevamente al paro indefinido a partir del 8 de septiembre en todas las escuelas primarias y jardines de niños del DF hasta que se resolvieran sus demandas. La Dirección de Educación Primaria amenazó con despidos a los maestros paristas y el 9 de septiembre ingresaron a la cárcel preventiva los líderes magisteriales detenidos. Días después recibieron sus boletas de formal prisión. En el mes de octubre, el Tribunal de Arbitraje desconoció ambos congresos y obligó al CEN a que en término de 3 días convocara elección directa. El MRM registró la planilla oro colocando a la cabeza al profesor Gabriel Pérez Rivero. El triunfo de esta planilla pues fue arrollador. El grupo de Rita Sánchez llama a no renunciar a la legalidad del quinto congreso. Durante este quinto Congreso Nacional Ordinario del CENTE, celebrado del 20 al 22 de noviembre, se designó como secretario general a Alfonso Lozano Bernal. El 1 de diciembre, Adolfo López Mateos tomó posesión de la presidencia de la República y a los pocos días fueron liberados los 4 líderes magisteriales. El Ministerio Público se desistió de todos los cargos que les hacía. Bueno, en cuanto al Comité Ejecutivo Democrático de la Sección 9, pues comenzó a sesionar en el edificio sindical de Belisario Domínguez 32 hasta el día 13. Entrado el año de 1959, el CEN del CENTE entregó al presidente de la República un memorándum con las demandas más urgentes del magisterio. En marzo se entregó el pliego petitorio a Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública. En esos momentos López Mateos desató la represión más salvaje contra el movimiento obrero. Demetrio Vallejo y otros líderes del STFRM fueron encarcelados. El MRM y la sección 9 enseguida demandaron la libertad de los presos políticos y sindicales, el cese a la represión y el respeto a la Constitución. En el mes de octubre la sección 9 elevó al Congreso de la Unión un anteproyecto de reformas a la ley de pensiones y lanzó sus demandas más urgentes. Bueno, no vamos a leer el pliego. Ajá, por favor. ¡Qué grosero! Bueno, demanda la jubilación a los 30 años sin límite de edad y con el último sueldo íntegro, ¿no? Es como una de las principales, ya que no me dejan leerlo todo. El Estado tenía la clara intención de terminar con cualquier intento de democracia e independencia sindical. El control de los trabajadores pues significaba estabilidad política, por ello se busca pues siempre mantener a una burocracia sindical en una dirección, ¿no? Una cúpula al servicio del gobierno y de los dueños del capital. A medida que se pierden derechos y se deteriora el poder adquisitivo del salario de los trabajadores pues urbanos y rurales, se incrementan también las ganancias y los procesos de acumulación, ¿no? En el capital. Ante esta situación, el CET de la sección 9 se veía amenazado. Bajo esa lógica, en marzo de 1960 fue obligado a comparecer ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia del CENTE y en abril fue consignado ante la Comisión Nacional de Vigilancia, el CNV, debido a su política de indisciplina, ¿no? De eso los acusan, por lo que fue suspendido provisionalmente. Se resolvió que existían suficientes elementos para establecer su presunta responsabilidad, de manera que el CEN del CENTE aprovechó la situación para ocupar las oficinas de esa sección. Durante junio se llamó a nuevas movilizaciones por la reposición inmediata del CET de la sección 9, encabezado por el profesor Gabriel Pérez Rivero, la reposición de los maestros cesados en sus mismas plazas y centros de trabajo, y la reanudación del trato de la SEP y el CEN del CENTE con el CET de la novena. El movimiento fue, obviamente, y como siempre, fue brutalmente reprimido el 4 y el 9 de agosto, y el 31 fue finalmente derrotado. Se levantó el paro a base de promesas y pues Otón Salazar nunca fue reinstalado, ¿no? A pesar de las peticiones. Ajá, pues eso nos da una imagen de la, la movilización ya de la disidencia magisterial dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación antes de que se conformara la, la CENTE, ¿no? Propiamente, que eso es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente bloque. De, viene lo bueno, ajá, viene lo del bueno. Quilombo antifascista, ¿no? Esto con la idea un poco de conocer la historia de esta disidencia magisterial, de dónde viene, ¿no? Porque muchas veces hay mucha como desinformación, ¿no? De si cuál es el CENTE, cuál es la CENTE, cuándo nace uno. Entonces, pues decidimos cómo hacer este recorrido histórico básico sobre... Creo que nos fuimos muy atrás. Es necesario para entender de dónde viene este modelo de sindicato único y omnipresente dentro del magisterio y estas disidencias, y que estas disidencias no son de ahora, no están surgiendo a partir de la reforma educativa. Es una disidencia que tiene formalmente desde 1979, pero que venía desde atrás tiempo ya también arrastrando una serie de movimientos que venían a llamar a la democratización de los sindicatos dentro de la llamada insurgencia sindical. La CENTE sería como la corriente que se conformaría en el sector magisterial, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a una musiquita, no sin antes mandar unos saluditos a la banda que sí nos está escuchando y que nos dice que nos está escuchando. Lucía Vidales dice que nos está escuchando, entonces le va su saludote. Y también para Carmen Espino dice que nos está escuchando, entonces ahí también le va su saludote. Y un saludote para el Mike también, que dice que nos está escuchando, aunque no lo creo, ¿no? Pero pues le va su saludote, ¿no? Espérate, falta un saludo a Juan Antonio, que dice que no escuchó su saludo hace rato. Te mandamos besos, Juan Antonio. Te queremos y lo sabes. Espero que ahora sí lo haya escuchado. Ajá. Esté atento. Pues bueno, nos vamos a ir a una musiquita. Estamos aquí transmitiendo desde Regeneración Radio y esto es el Gran Quilombo Antifascista.

Y estamos acá transmitiendo desde Regeneración Radio, así es que va un saludo para toda la banda que nos esté escuchando por Regeneración Radio, que es Comunicación Contra el Poder, y también va un saludo para la banda que nos esté escuchando por La Que Huelga Radio, en el 102.9 de FM y en quehuelga.net / diario, y también para la banda que nos escucha por Radio Tlayuda, que suena con toda la potencia del maíz desde Oaxaca. Esto no pasa hoy, esto ocurre creo que los martes en la noche, la retransmisión allá en Oaxaca. Entonces, pues va un saludo para toda la banda que resiste allá en Oaxaca, ¿no? A toda la banda que está movilizándose en Chiapas, que está movilizándose en los diferentes estados de la República, sean maestros, maestras o no lo sean. También va un saludo para toda la banda que está acá en el plantón de la Ciudadela. Y pues bueno, vamos a continuar con esto. Que sigue esta historia ahí, ¿no? Ya abarcamos hasta la década, finales de la década de los 70s más o menos, ¿no? Ajá, avanzamos 70 años en una hora y media, en menos de una hora y media, en una hora. Y con harta sigla de por medio. Ajá. Entonces, pues, bueno. Bueno. Dale. Al finalizar la década de los 70s, ¿no? Con el gobierno, bueno, con el gobierno de Echeverría se apostó por renovar el control del PRI del Estado sobre el Sindicato de Trabajadores de la Educación y destituyeron a Carlos Olmos, ¿no? Y comenzaron la escalada de Carlos Jongitud Barrios como secretario general del CENTE, quien presidía el denominado Movimiento 22 de Septiembre, que en 1974 se rebautizó como Vanguardia Revolucionaria. Chéquense el nombrecito. Este grupo afianzaría la relación del sindicato del CENTE con el PRI, con el Estado, a cambio de prebendas económicas y políticas para sus dirigentes al frente del sindicato, que tomaron el control de él de forma vitalicia, ¿no? Carlos Jongitud Barrios, cuando se es nombrado secretario general del CENTE, es nombrado secretario vitalicio del CENTE, ¿no? De ahí hasta que se muera, ¿no? Como pasó con Fidel Velázquez y como ha pasado con los grandes dirigentes de los sindicatos charros. Pues son dirigentes durante toda su vida y cuando se mueren, pues heredan el puesto a sus hijos, si se puede, o alguien de su grupo de confianza, ¿no? Y Jongitud Barrios y Vanguardia Revolucionaria, el grupo del que se forma parte, tomaron el control del sindicato y lo afianzarían como un instrumento del PRI y del Estado, llegando a acuñar importantes parcelas del poder político dentro tanto del Estado como del partido. Controlaban candidaturas, gobernaturas municipales, diputaciones, senadurías, puestos importantes dentro del ISSSTE y dentro de la misma Secretaría de Educación Pública, aunque Jongitud no pudo llegar a controlar propiamente a la SEP, ¿no? Pero sí controlaba varias partes internas de la SEP, ¿no? Y él mismo creo que fue gobernador de San Luis Potosí y me parece que director del ISSSTE también, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Estas parcelas políticas, esto habla de la fuerte importancia que ya tenía para ese momento y para el PRI, el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Como forma de control sobre los maestros, instituyeron un complejo sistema de corrupción mediante el cual ellos controlaban las acciones administrativas, es decir, ellos veían cómo se otorgaban las plazas, cómo se otorgaban los cambios de horario, los cambios de plaza, los créditos para la vivienda, los créditos al trabajador, el acceso a las guarderías, el acceso a los diferentes servicios y prestaciones que los trabajadores de la educación tenían derecho, ellos los controlaban y esta fue una de las formas mediante las cuales implementaban su control sindical. A finales de la década de los 70 irrumpieron nuevamente movimientos sociales y sindicales dentro de las cuales el magisterio participó, es decir, es una época a nivel sindical que se le llamó la insurgencia sindical, ¿no? Un periodo en el que los sindicatos, tanto de burócratas como de trabajadores de la educación, no necesariamente burócratas, como los sectores obreros, empiezan a pugnar por la democratización de los sindicatos, por romper con los grandes monstruos charriles, ¿no? Y el magisterio participa dentro de esta parte, ¿no? Dentro del magisterio, las demandas se podrían concentrar en dos grandes ejes. Por un lado, la referente a la democracia sindical y por el otro lado, la referente a las condiciones laborales, ¿no? Que iban desde cuestiones de servicios de salud, cuestiones de créditos, cuestiones de salariales propiamente, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Estas demandas variaban según cada región, pues existe aún una diferencia según las regiones, ¿no? Y esta movilización se apuntaló en especial en los estados del sur. sureste de la República, precisamente en las regiones más marginadas social, económica y políticamente. Es decir, Oaxaca, Guerrero y Chiapas eran los estados donde esta disidencia magisterial irrumpió con más fuerza. El primer periodo de movilizaciones empieza con un paro de labores iniciado por las secciones séptima y cuarentava del estado de Chiapas, que se extendieron pronto al estado de Oaxaca, al estado de Guerrero, Michoacán, Tabasco y Morelos, que se organizaron en los consejos centrales de lucha, entes en los que había una importante participación de la base magisterial. Y esto es importante retratarlo porque dentro del CENTE no existió nunca propiamente una participación de la base magisterial. Existía una participación de los líderes seccionales, ¿no? Pero estos líderes seccionales pues eran familia o eran familia política de los propios líderes de la CENTE, ¿no? Y de las instituciones, ¿no? La SEP tenía injerencia, el gobierno federal tenía injerencia, el PRI tenía injerencia dentro de la vida sindical, pero la base magisterial no participaba, ¿no? Entonces, en estos consejos centrales de lucha, el gran aporte es que irrumpe la participación masiva de la base magisterial. De estas movilizaciones se convocó al Foro Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE, que se realizó en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, en donde se nombró como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE, que fue conocida por las siglas CNTE, ¿no? Lo que hoy conocemos como la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, pues viene de justamente de esta historia, y es importante no confundir al CENTE con la CENTE. El CENTE es el sindicato, la parte oficial, la parte ligada al PRI, aunque ahorita plantea que ya hay una ruptura entre el sindicato y el PRI, en realidad es que siempre han mantenido una relación muy estrecha, ¿no? Y la CENTE es la disidencia magisterial, ¿no? La CENTE articuló las demandas salariales y democratizadoras del sindicato magisterial, realizando congresos locales en los que se dio una participación democrática de los maestros y maestras disidentes, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Aquí nacería la CENTE, ¿no? Esta que hoy estamos escuchando en las noticias, a la que están criminalizando, ¿no? A la que están señalando como secuestradores, como vándalos, ¿no? Justamente nace en este momento, ¿no? En diciembre de 1979, en este Foro Nacional de Trabajadores de la Educación, se aglutina esta disidencia magisterial y conforma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, bueno, para continuar con esta historia, digamos que en el segundo periodo, ¿no? Ya nos hablabas un poco del primero, pero en el periodo que va de mayo a agosto de 1980, ¿no? Justo el año siguiente, Oaxaca empieza a destacar en importancia, ¿no? Después de que el Comité Ejecutivo Seccional intentara usar al magisterio para desconocer al delegado de la CEP en el estado, se convocó a un paro indefinido a partir del 2 de mayo. El descontento pues se generaliza y se forma la Coordinadora de Comités de Lucha, cuyo máximo órgano de dirección fue la Asamblea Permanente de Secretarios Generales. Desconoció a su comité seccional para retractarse de las movilizaciones y nombró a una comisión ejecutiva. Ante la negativa de la CEP y el CENTE de Oaxaca para resolver el conflicto, se acordó realizar un plantón frente a los edificios de dichas instituciones a partir del día 29 de mayo de 1980. Además, la CENTE llamó a la primera movilización nacional el 9 de junio de ese mismo año, bajo la consigna de "Esta lucha va a llegar a la huelga nacional". Más de 150,000 maestros suspendieron labores por 24 horas en varios estados, demandando aumento salarial y democracia sindical. Al término de la marcha, los maestros de Oaxaca instalaron su campamento de la dignidad en los alrededores de la CEP. Después de 27 días se abren las negociaciones con el magisterio oaxaqueño, pues para intentar resolver el conflicto. Se logró imponer una comisión ejecutiva democrática, pero esta fue desconocida por el CEN, lo que lleva a los maestros a reinstalar el plantón en la Ciudad de México. La combatividad del magisterio oaxaqueño y el plantón como nueva forma de lucha pues influyó y atrajo la solidaridad de los maestros de la Ciudad de México y del área metropolitana, y bueno, realizan tareas de solidaridad, papelería, propaganda, los apoyan con alimentos, ropa, cobijas, una cooperación, etcétera, ¿no? Impulsan su propia organización, de manera que surgieron los comités promotores del Consejo Central de Lucha, el CCL, en el Valle de México, en la sección 36, y las promotoras regionales en el DF, ¿no? Las secciones 9, 10 y 11. La lucha adquirió carácter nacional y la CENTE se fortaleció. La ANS se convirtió en el centro de reunión y propaganda del magisterio nacional. La insurgencia dejó de ser la suma de protestas regionales, pues para convertirse en un movimiento nacional con demandas unitarias y con un fuerte impulso para recuperar el sindicato. Este periodo termina en septiembre y octubre de 1980, cuando confluyeron tres conflictos en el movimiento. Los paros indefinidos del Valle de México, Chiapas y Morelos, los dos últimos en plantón en la Ciudad de México. El conflicto en Morelos surgió por una negligencia de atención médica en el ISSSTE. Fue el más importante por su combatividad y diversidad en las formas de luchas empleadas. Aportó la caravana como táctica de lucha, ubicó al mismo nivel las demandas económicas que las políticas, rompió con el gremialismo y mostró que la movilización y la unidad son el arma más efectiva para lograr respuesta a sus demandas. La CENTE adquirió presencia nacional, pero además se tensaron las fuerzas, la combatividad del movimiento, su extensión y la posibilidad de aglutinar amplios sectores de la población frente a una política gubernamental sin disposición de negociar con la disidencia, solo cuando tuviera las de ganar, pues para conservar el siempre querido control absoluto. El segundo periodo terminó con el levantamiento de la huelga en Morelos el 24 de noviembre y con el repliegue de los profesores del Valle de México. Y bueno, siguiendo con esta tónica de los periodos, en un tercer periodo, la insurgencia magisterial, que va de noviembre de 1980 a agosto de 1981, se extendió a estados donde no se habían presentado agitaciones que fueran significativas en las anteriores etapas, ¿no? En la primera y en la segunda. Este periodo estuvo marcado por el endurecimiento de la política del Estado frente al magisterio, además de que la CENTE quedó sujeta al desarrollo desigual de las luchas y, bueno, pues adquiere diferentes funciones según la región en la que se encontrara. Entrado el año de 1981, la coordinadora exigió la solución de las demandas del magisterio y recordó que aún no se reconocían las direcciones democráticas de Oaxaca, Morelos, Valle de México e Hidalgo. Y bueno, por lo que durante los primeros meses se dio otro repunte de movilización, ahora en el Valle de México, Hidalgo y Guerrero. A mediados de enero, las organizaciones magisteriales de la CENTE lograron ponerse de acuerdo sobre un pliego petitorio nacional con demandas, por ejemplo, ¿no? El 50% de aumento salarial, incremento a los sobresueldos determinados de acuerdo según la región, celebración de los consejos seccionales convenidos y el reconocimiento de los comités ejecutivos electos democráticamente. También, bueno, mejoramiento en los servicios del ISSSTE y el cese a la represión. Además, estableció como acción principal un paro, marcha, plantón, de todo, paro, marcha, plantón en la SEP y el CENTE, programado para el 2 de febrero. El CEN del CENTE llamó a negociación a Chiapas y a Morelos por ser los más combativos. Se establecieron términos de la convocatoria al Congreso que cada uno tenía pendiente con el fin de debilitar a la comisión negociadora de la CENTE. Chiapas accedió a las condiciones de apegarse a las disposiciones estatutarias, lo cual significó su retiro en las jornadas de lucha, pues se anunciaba que entre los acuerdos del CCL chiapaneco y el CEN del CENTE estaba la realización del Congreso Seccional Extraordinario el 8 y el 9 de marzo. Al respecto, Luis Hernández Navarro menciona que por primera vez se había efectuado una elección estatutaria con delegados emanados de la base como un éxito. Sin embargo, Morelos no aceptaría tal condicionamiento y lo consideró humillante. La lucha adquirió un marcado tono político, pues se trató de una lucha abierta contra el Estado intolerante y represor. La CENTE anunció su decisión de solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación, con lo que el CEN del CENTE y la SEP se vieron cada vez más obligados a cambiar de actitud y pues a intentar llamar al diálogo a los contendientes. La importancia adquirida por el movimiento de maestros se demuestra tanto por el espacio que ocupó durante más de 3 años en la prensa nacional como por la solidaridad y el pronunciamiento que suscitó desde varias organizaciones y desde la sociedad. Pues las negociaciones se cerraron con un convenio firmado el 21 de febrero. Los CCL del Valle de México, Hidalgo y Guerrero aceptaron 5 carteras agregadas a los comités ejecutivos seccionales para dar cabida a los disidentes. Los CES estaban organizados en 13 carteras, pero después de que llegaron al acuerdo quedaron ampliados a 18. Pues con esto los charros se beneficiaron con una política que se aplicó a partir de ese momento. Pues ellos proponían el frente amplio y plural como coartada, concediendo carteras poco importantes y en número escaso, pues para darles una representación legal, ¿no?, a los comités seccionales charros, que la base había desconocido y repudiado. De hecho, así se legitimaba a la corriente vanguardista. Las secciones 7 y 40 de Chiapas celebraron los días 8 y 9 de marzo su Congreso Seccional Extraordinario, apegado a los acuerdos firmados en noviembre del año anterior y a los estatutos del sindicato. Y bueno, pues una vez más el CEN no reconoció a los delegados democráticos de Morelos, por lo que el 26 de marzo el CCL de Morelos paralizó las actividades educativas. El día 27 más de 7,000 profesores acamparon frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Cuernavaca y al día siguiente 78 delegados democráticos iniciaron una huelga de hambre exigiendo la realización del Congreso Seccional Extraordinario de la sección 19. Bueno, no obtuvieron respuesta por parte del CEN. Del 7 al 10 de abril instalaron en la Plaza de Armas de Cuernavaca el 15º Congreso Extraordinario. La lucha continuó por el reconocimiento del nuevo CES, elegido democráticamente. Comenzaron entonces a funcionar dos comités ejecutivos seccionales, uno reconocido por las bases y otro respaldado solamente por los funcionarios. Bueno, pues al seguir sin solución los problemas de los maestros, pues evidentemente iban a continuar las movilizaciones y bueno, así lo hicieron en San Luis Potosí, Chihuahua, Nayarit, Coahuila, Puebla y el Politécnico. Ajá. Ahí tienes las luchas. Pues aquí ya se ve como una de las estrategias del Estado, el dividir a las secciones de la CENTE, ¿no? Mientras que por un lado les reconocía a unas la interlocución, a otras se los negaba, y ahí de acuerdo a cuál era la más fuerte, ¿no? Es que daba reconocimiento o no. Y con esto también impulsaba la desmovilización, que ha sido un problema no solamente de la CENTE, ¿no? Sino a nivel general del movimiento social. Cuando el Estado hace eso, atiende a unos, desatiende a otros y hace que unos se desmovilicen mientras que los otros continúan, ¿no? Y esto sigue pasando hoy en día y ha sido una de las críticas que se ha levantado contra la CENTE en general, ¿no? Que justamente este actuar, ¿no? De si Chiapas logra sentar al gobierno, pues bueno, Chiapas se desmoviliza y Oaxaca no, y así, ¿no? Si Oaxaca logra sentar al gobierno, pues Oaxaca se desmoviliza y Guerrero no, ¿no? Y esta ha sido una de las cosas que se ha señalado, ¿no? Y tiene que ver con que la institución educativa está, se le llama descentralizada, es decir, no existe una instancia a la cual el magisterio a nivel nacional pueda acceder. No hay una interlocución nacional, sino que hay interlocuciones locales, estatales, ¿no? Entonces, cada estado, los maestros de cada estado tienen que buscar la interlocución con un ente específico, ¿no? Y esto le permite al gobierno precisamente la posibilidad de deshacerse del conflicto general, ¿no? Y decir, no, pues mejor fragmento los conflictos, fragmento Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y así ya no me enfrento a una CENTE conjunta, ¿no? Por un lado, los maestros intentando aglutinar una demanda nacional, ¿no? Y por el otro lado, el Estado aprovechando esta dinámica, ¿no? Pues justamente dividiendo al movimiento a partir de este otorgamiento de reconocimiento a unos, a otros se los negaba, a unos les reconocía sus demandas y llegaba a acuerdos, a otros no, y con esto dividía el movimiento magisterial, ¿no? Y ha sido uno de los problemas que ha tenido el movimiento, no solo el movimiento magisterial, sino el movimiento en general, ¿no? Que cae en estas estrategias de desmovilización y de fragmentación, ¿no? Y terminan muchas veces desinflándose las protestas, las movilizaciones y los procesos que se empiezan a construir, ¿no? Y pues bueno, un poco en este bloque, pues es ya la lucha como tal de la CENTE, ¿no? Por en este proceso de democratizar a nivel general el CENTE, ¿no? Y las demandas salariales generales, pero también las demandas específicas locales, ¿no? Como en el caso de Morelos, que comienza ante un caso de negligencia donde una maestra muere afuera de un hospital por de no ser atendida, y a partir de ahí se desata un movimiento local que alcanza a desarrollar un movimiento de todo el Valle de México y que es desarticulado justamente así, ¿no? Se le reconoce la interlocución a Morelos, ¿no? Y a las secciones del Valle de México que están más radicalizadas se les ignora, ¿no? Morelos se desmoviliza y entonces las del Valle de México quedan aisladas, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Habrá que poner atención ahí a estas estrategias de desmovilización y de fragmentación del movimiento, y también habremos de revisarnos nosotros mismos en cómo caemos, ¿no? Sí, claro que hay que ver como la situación específica de cada quien, ¿no? De cada grupo, de cada familia, de cada etcétera, ¿no? Pero también vernos cómo caemos nosotros y nos permitimos caer en este juego de fragmentación del movimiento. Y pues bueno, antes de continuar, pues nos vamos a ir a un cortecito musical. ¿no? Para tomar oxígeno y tomar humo, porque hace falta tomar humo en esta cabina. No circula el oxígeno ni el humo en esta cabina. No circula el oxígeno en esta cabina, entonces tenemos que salir a echar humo allá afuera, ¿no? Pero pues bueno, mientras va un saludote a toda la banda que nos esté escuchando por Regeneración Radio, a la banda que nos esté escuchando por La Que Huelga Radio, también va un saludote a la banda que nos escuchará en Oaxaca por Radio Tlayuda, pues va un saludote a toda la banda que resistió allá el fin de semana y que dejó el físico, ¿no? Y que no se rinde, ¿no? Pues va un saludote desde acá, desde esta cabina, y ahorita regresamos. Esto es Regeneración Radio. ¿Sabes qué hacer en caso de? En caso de bombas de fragmentación social. En caso de bombardeo informativo. En caso de bombardeo moralista. En caso de bombas inteligentes. En caso de bombas silenciosas. En nosotros está hacer el esfuerzo necesario para comprender las acciones bélicas y sus consecuencias, para no aceptar eso que nos ofrecen como libertad, como paz. Es necesario juntar nuestras voces en la defensa de nuestra total libertad, sin límites, sin barreras. El rumbo está marcado. Las acciones deben ser necesariamente más revolucionarias, más libertadoras. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, ya en nuestro penúltimo bloque, pero en nuestro último bloque del tema del día de hoy, ¿no? Porque ya el último, pues son las invitaciones, la chorcha y el cotorreo indiscriminado y todas esas cuestiones que nos encantan. Cotorreo y es palabra de los 90s. Como de los 40s, 30s, creo. Me haces un favor, ojo, pero... Ajá, pero bueno, es una palabra que utilizábamos cuando éramos jóvenes, aquellos que vivimos el principio del siglo XX. Y pues bueno, vamos a continuar, ¿no? Toda esta historia que relatamos, todo este relato histórico de los antecedentes de la disidencia magisterial, es porque en estas semanas, por no decir en estos meses y en estos años, se ha recrudecido, ¿no?, la embestida en contra de los maestros de la disidencia magisterial, que está luchando en contra de la llamada reforma educativa, que no es educativa, ¿no? Es todo menos educativa, es más una reforma administrativa, política y laboral que educativa, ¿no? Pero en estas semanas hemos visto, ¿no?, una situación bastante grave, ¿no?, de represión, ¿no?, bastante brutal, y quisimos hacer este programa, no dedicado solamente a la represión, sino como a toda esta historia, ¿no?, de la disidencia magisterial, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, actualmente la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está desde hace algunos años en movilización permanente, constante, en contra de la llamada reforma educativa. Esta reforma educativa fue propuesta por el presidente de la República, apoyada por el llamado Pacto por México, en el que participan los diferentes partidos políticos electorales, ¿no?, así como empresarios y otros sectores políticos y sociales, fue aprobada en diciembre del 2012 por el Congreso de la Unión y en septiembre del 2013 fueron promulgadas la Ley General de Educación y la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y a grandes rasgos, no vamos a desglosarla toda porque meterse en este desbarajuste de las leyes es... pero para que entendamos un poquito por qué viene esta oposición a esta llamada reforma, ¿no? De manera así vaga y rápida. Esta reforma fue diseñada, como casi todas las reformas políticas que se están implementando, no solamente en México, sino en el mundo entero, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional y por la OCDE, ¿no? Y se están implementando aquí en México de la mano de un grupo empresarial que se llama Mexicanos Primero, ¿no? Y con el apoyo del PRI, del PAN y del PRD y de los demás partidos representados en el Congreso de la Unión. Cuando se aprobó, no fue discutida, no fue analizada a fondo, no fue sometida a un análisis, a un escrutinio de qué es lo que planteaba, para nada. Solamente se votó como se votan las leyes en las cámaras legislativas, ¿no? A mano alzada, ¿no? Se propone esta ley, sí, ¿no? Y pues ahí ya tenían un acuerdo, ¿no? Ya habían hecho firmado el Pacto por México, y el Pacto por México justamente es parte, plantea todas estas reformas estructurales, que son parte de las reformas neoliberales que se están implementando en diferentes partes del mundo. Para esta reforma, en ningún momento se tomó en cuenta ni a profesores, ni a padres de familia, ni a alumnos, ni a investigadores, ni a especialistas educativos. Y este es uno de los puntos que han señalado los profesores. Una supuesta reforma educativa que no es sometida a especialistas pedagógicos, ¿no? Que no tiene nada de educativo, ¿no? Que no participan investigadores, que no participan alumnos, padres de familia, profesores, solamente participan los empresarios, solamente participan los partidos políticos, ¿no? Y las esferas políticas de las instituciones del Estado mexicano. Aunque se presume educativa, no adquiere en ningún momento ningún sentido pedagógico ni educativo y se mantiene como una reforma meramente administrativa y laboral. Sus principales puntos de oposición, es decir, los principales puntos por los cuales los maestros, y no solamente los maestros, se están oponiendo a esta reforma, es que esta reforma arrebata a los maestros los derechos laborales. Tiene la capacidad de despojarlos de su puesto de trabajo sin responsabilidad para el patrón, que es el Estado, ¿no? Y precariza la labor magisterial. Cada 3 años los maestros se tienen que someter a una evaluación docente que tampoco es educativa, ¿no? Que es más administrativa. Y cada 3 años tiene su puesto de trabajo está en... En peligro, ¿no? Y con esto, pues obviamente, los derechos laborales como la antigüedad, ¿no? Y todas estas cuestiones que se han ganado a pulso de grandes luchas, ¿no? Pues son arrebatadas con esta reforma educativa. La evaluación pretendida es universal, ¿no? Es decir, es la misma para todos los rincones del país, ¿no? No importa, no toma en cuenta el contexto local ni de las escuelas, ni de los alumnos, ni de las familias, ni de los profesores, no toma en cuenta las condiciones económicas, ni sociales, ni culturales de la región, de las comunidades, ¿no? Y pretende aplicarse de la misma manera en todas partes. Y esto es uno de los puntos que han señalado los maestros, que una verdadera evaluación educativa tendría que empezar por ser educativa realmente y no administrativa, y tendría que pasar por ser puntualizada según cada región, según cada contexto sociocultural, según la realidad económica de la población que participa en ese proceso, en esa escuela, de los maestros, de dónde viene el maestro, de dónde vienen los alumnos, cuáles son sus condiciones sociales, sus condiciones de vida. Y solamente a partir de eso se podrían construir evaluaciones educativas, ¿no? Específicas para cada región, ¿no? Y este es uno de los puntos importantes. Es punitiva porque es una reforma que pretende castigar con la pérdida del empleo, y no solamente la pérdida del empleo, sino la inhabilitación laboral para los profesores que no se sometan a ella o que no la aprueben. Es decir, si un profesor no aprueba esta supuesta evaluación educativa o no se presenta a ella, no solamente se le corre de su puesto de trabajo, sino que se le inhabilita, no puede trabajar más como profesor ni en escuelas públicas ni en privadas, ¿no? Y se le cancela su cédula profesional, es decir, se le quita su título de profesor, ¿no? De profesor ya sea normalista o de licenciado en lo que sea, en pedagogía o en historia o en lo que sea, ¿no? El profesor se le quita, es decir, se les castiga, ¿no? Por no participar o por reprobar esta evaluación. Dicha evaluación, han dicho los que la han presentado, es principalmente administrativa. No evalúa cuestiones relacionadas con el conocimiento, con el proceso de construcción del conocimiento o transmisión del conocimiento, sino que evalúa principalmente procedimientos administrativos que tienen que ver con reglas, con normamentos, con normativas, con trámites administrativos, y no evalúa en ningún momento la práctica docente. Es decir, está enfocada a ver si el maestro sabe hacer un trámite ante la SEP, ¿no? Si el maestro sabe hacer, sabe el reglamento, si el maestro sabe la normativa institucional, y no si el maestro sabe dar clases o no sabe dar clases. No, en ningún momento se evalúa la práctica docente en realidad. Además de todo esto, esta llamada reforma educativa implica el inicio de la privatización de la educación básica en México. Comienza el camino por volverla una mercancía como tal. Esto viene implícito en lo que se refiere a la llamada autogestión educativa. Lo habíamos mencionado aquí en programas anteriores. Esta autogestión educativa es un término que utilizan no en el sentido en que el movimiento social y, por ejemplo, el movimiento anarquista ha utilizado el término autogestión, ¿no?, que tiene que ver con autogestionar la vida social, política y económica desde la propia gente, ¿no?, sino que tiene que ver con responsabilizar a los padres de familia del completo sostenimiento económico de las escuelas en sus gastos como agua, teléfono, infraestructura, mobiliario. Es decir, el Estado deja de aportar recursos que son extraídos de los impuestos de todos los mexicanos y de la población, ¿no?, deja de aportar estos recursos, ¿no?, y le dice a los padres: ustedes háganse bolas. ¿Quieren que su escuela tenga agua? Ustedes la pagan. ¿Quieren que su escuela tenga luz? Ustedes las pagan. ¿Quieren que su escuela se está cayendo y quieren reconstruirla? Ustedes háganlo. ¿No tienen bancas? Ustedes consíganlas, ¿no? Esto es la llamada autogestión educativa que plantea la reforma. Además, deja fuera los pagos de maestros no curriculares, les llaman ellos, ¿no? Maestros de idiomas, maestros de actividades artísticas, maestros de actividades deportivas, maestros de computación, quedan fuera. Es decir, ya el gobierno no les paga a estos maestros, sino que son los padres de familia quienes tienen que cooperar para darles el salario a estos maestros, ¿no? Es decir, ¿quieres que tu niño aprenda inglés? Págale al maestro, ¿no? ¿Quieres que tu niño aprenda computación? Consíguete un maestro que le pague. Pero además de todo esto, ¿no?, esta parte de la autogestión educativa abre las puertas para que la iniciativa privada empiece a invertir en la educación pública. Es decir, ¿no quieres tú pagar todo esto? Mira, hay una empresa que sí quiere y que te va a dar bancas, va a pagar la luz, pero tú le tienes que pagar a esta empresa. Y esa es la parte donde inicia la privatización educativa, ¿no? Abre las puertas para que la iniciativa privada, el capital privado, empiece a invertir y financiar escuelas públicas, ¿no? Entonces, estos son los puntos esenciales por los cuales se está oponiendo a la reforma llamada educativa. Sí, bueno, y en este cerco mediático solo hacen mención a algunas de las reformas que le llaman secundarias, ¿no? Y entonces te dicen como que van a quitar las cuotas, por ejemplo, ¿no? En esto que decías de la autogestión de la educación, pues claro, ya no va a haber cuotas porque van a tener que pagar un chorro de cosas, ¿no? O sea, claro que ya no va a haber una cuota a la escuela porque ellos ya se desentienden totalmente de estas necesidades. Sí, bueno, claro, ahí la diferencia es que las cuotas antes no estaban normativizadas, ¿no? Sí, claro, o sea, pero con eso llaman a los papás de: es injusto que pagues esta cuota. Ahora vas a pagar todo. Ajá, ahora pagas todo, pero ahí tú te organizas, ya no es por cuota. Pero la escuela es nuestra, porque ahí es justamente punto, ¿no? Es: ustedes háganse cargo de todo, pero la escuela sigue siendo nuestra. Los procesos educativos nosotros los diseñamos, ¿no? Los planes de estudio nosotros los diseñamos. Ustedes como comunidad no tienen derecho a interceder en las políticas educativas. Solamente tienen derecho a interceder en la infraestructura. Sí, claro. Bueno, pues en el contexto de estas movilizaciones de los maestros en contra de esta reforma educativa, pues es que el pasado 19 de junio la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y la Policía Federal perpetran un ataque para desalojar el bloqueo carretero que mantenían estudiantes, maestros y pobladores de Nochixtlán. Esto el domingo por la mañana. El saldo fue de 12 asesinatos, 27 detenciones, 7 desapariciones y 45 heridos. De estos 45, 37 fueron heridos a causa de una bala proveniente por un arma de fuego, ¿no? Aunque en un principio negaron que la Policía Federal llevara armas, bueno, al final, después de pues fotografías que salieron en las redes sociales y en diferentes medios, obviamente no los oficiales, pues tuvieron que reconocer que algunos policías iban armados. Algunos de las personas que murieron ese día están Andrés Aguilar Sanabria, tenía 23 años de edad, profesor de educación indígena en su comunidad, murió por una bala. Yalid Jiménez Santiago, de 29 años de edad, padre de familia, originario de Santa María Apasco, Nochixtlán. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaron como un llamado a apoyar a la barricada. Yalid respondió a la solicitud. Se dirigía al lugar en una camioneta urban cuando la Policía Federal los comenzó a balacear. Anselmo Cruz Aquino, de 33 años de edad, en sus ratos libres acudía a la región mixteca y disfrutaba de pasear en moto. Trabajaba como comerciante en Santiago Amatlán. Jesús Cadena Sánchez Mesa, de 19 años de edad, estudiante en Asunción, Nochixtlán, asesinado con una bala. Óscar Nicolás Santiago, de 22 años de edad, campesino originario del municipio de Santiago de las Flores, Tilantongo, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fue herido durante el ataque con una pistola calibre 380. La atención médica le fue negada en el hospital de Nochixtlán. La policía mantuvo tomado el lugar por horas. Murió a causa de la hemorragia causada por una bala. Iralvin Jiménez Santiago, 29 años de edad, regidor de salud de Santa María Pasco. Omar González Santiago, de 22 años de edad, empleado del municipio de Tlaxiaco. Antonio Pérez García, estudiante de secundaria. Oscar Ramírez Aguilar, de 25 años, originario de Asunción, Nochixtlán. Silverio Chávez Sosa, campesino de San Pedro Ñumi, Tlaxiaco. Dos más se encontraban en calidad de heridos y murieron al día siguiente en el hospital de Huajuapan. Sus nombres, Galán Mendoza Jubán Azarel, había sido trasladado al hospital de Tlaxiaco, Oaxaca. Fue uno de a los que les negaron la atención en los hospitales de Nochixtlán, que habían sido tomados por elementos de la Policía Federal. César Hernández Santiago, de 19 años de edad, fue herido de bala por la Policía Federal en Nochixtlán y trasladado a Huajuapan. Posteriormente murió en ese hospital. Más tarde se dio un ataque en Hacienda Blanca. Sobrevolaban helicópteros lanzando granadas de gas lacrimógeno durante más de dos horas. Ahí Azarel Galán Mendoza, joven mecánico de 18 años de edad, fue asesinado por la Policía Federal, bueno, cerca del cruce de Viguera. Y bueno, también esto, respondiendo un poco a las noticias, digamos, oficiales, que decían que, bueno, no eran nadie de la coordinadora, no eran estudiantes y que tampoco eran pobladores del lugar, que eran estos grupos malvados. Perversos, y perversos que orquestan estas agresiones con la policía. También decir que, bueno, es absurdo esta cosa de un enfrentamiento entre la policía. Es una tontería decir que puede haber un enfrentamiento entre gente armada, equipada, entrenada y gente que está defendiéndose con palos y con piedras, ¿no? Es una estupidez. Justamente, ¿no? Los bloqueos carreteros que se mantenían tanto en el Istmo de Tehuantepec como en Nochixtlán respondían a que la sección 22 de la CENTE, ¿no?, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mantiene un plantón en el centro de Oaxaca, ¿no?, y se había amenazado con desalojar por medio de la fuerza pública este plantón. Entonces, maestros y padres de familia y pobladores en general lo que hacen es cortar el paso, bloquear estas carreteras que son el acceso hacia Oaxaca, ¿no? Por un lado, el de Nochixtlán, que viene de la Ciudad de México, bueno, de la autopista que viene desde la Ciudad de México, y por el otro lado, por el Istmo de Tehuantepec también, para evitar que lleguen las fuerzas represivas. Y estos cortes, estos bloqueos inician cuando convoys de la Policía Federal se dirigen hacia Oaxaca, ¿no? Los pobladores y los maestros de Nochistlán ven esto y deciden cerrar el paso en la carretera para no permitir que llegue la policía hacia Oaxaca a reprimir a los maestros, ¿no? Entonces, esta movilización no solamente fue de maestros, ¿no? Fueron padres de familia de las escuelas de la región de la Mixteca, ¿no? Campesinos, estudiantes mismos, quienes acudían a estos cortes de carreteros, ¿no? Por su parte, también del lado del Istmo de Tehuantepec había cortes carreteros, ¿no? Y el domingo comenzó el avance de la Policía Federal, ¿no? De las fuerzas municipales y estatales hacia el centro de Oaxaca, rompiendo estos cortes carreteros, ¿no? Hubo enfrentamientos en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Rompieron el bloqueo y el más fuerte, donde hubo la represión más, no sé si fuerte, pues, porque no se puede equiparar una represión con otra. La represión en sí mismo es brutal, ¿no? Pero digamos, donde les costó más trabajo fue justamente en las barricadas de Nochistlán, ¿no? Ahí la policía tardó varias horas en lograr desbloquear, ¿no? Y esto es porque la población, no solamente la población del centro de Nochistlán, sino de los poblados aledaños, asistieron cuando repicaron las campanas, porque no estaban dispuestos y no están dispuestos a permitir que la policía llegue a reprimir al movimiento, ¿no? Justamente, ¿no? No, nada más iba a decir que las versiones del estado dicen que son pobladores de Nochistlán los que deciden pedir ayuda y contactar a las autoridades para que cesara, por favor, ese bloqueo carretero. Y bueno, ya cuando vemos la lista de incluso de las personas que fueron detenidas, bueno, claro que ellos dicen, ¿no?, esta versión de que no son ni pobladores, ni maestros, ni estudiantes, ni solo son un grupúsculo de gente que odia al estado. Sí, pero en realidad, bueno, o sea, se desmiente como esta parte, porque también vemos a gente que le dan parejo, o sea, como siempre, ¿no? Lo que siempre pasa, o sea, hay comerciantes, hay gente que estaba en sus casas y pues entra la Policía Federal y arrasa con todo, ¿no? Tienen esa orden. Y bueno, en ese sentido también igual importante como hablar de siete personas que hasta ahora se habla de desaparición forzada, ¿no? Ángel Santiago Hernández, Juan Velasco Méndez, Daniel Medina, María Carrillo, Gustavo Moreno Bravo, Inocente Pinacho y Alejandro N., ¿no? Y bueno, pues de estas personas se desconoce su paradero desde el domingo. Así es, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación intentaron hacer una pantalla omitiendo lo que estaba pasando en Nochistlán, ¿no? Camuflando con estas versiones de la población de Nochistlán pidió que llegara la fuerza pública, tenemos la legitimidad, ¿no? En un primer momento se dijo que los policías no iban armados, después la Policía Federal tuvo que aceptar que la policía iba armada, pero dice, pero esto ocurrió hasta el final, ¿no? Sin embargo, uno puede ver los videos, puede ver uno las fotografías, puede leer uno los testimonios que recolectaron tanto algunos medios, sobre todo medios libres, ¿no? Pero también pobladores, ¿no? Donde se puede ver claramente el uso de armas largas, de fusiles de asalto, el uso de pistolas automáticas, ¿no? Desde comenzados este llamado enfrentamiento, que en realidad, como decía Ojue, no son enfrentamientos, ¿no? Un enfrentamiento es entre dos fuerzas pares, ¿no? Y aquí se estaba enfrentando una población desarmada, una población civil que tenía palos y piedras y a lo más bombas Molotov, frente a una Policía Federal fuertemente armada, con fusiles de asalto, con un armamento no solamente antimotines, sino con armamento de asalto, ¿no? Entonces, eso ya no se puede hablar de un enfrentamiento, ¿no? Entonces, pues un poco justo esta era como la parte que queríamos llegar, ¿no? No solamente concentrarnos en la represión, sino en toda esta parte histórica. Y después, ahorita, por ejemplo, posterior a que pasó la Policía Federal, los pobladores de Nochistlán volvieron a poner el bloqueo, ¿no? Entonces, la lucha continúa, ¿no? Se han seguido movilizando, ¿no? Al día siguiente hubo una movilización, una megamarcha, le llaman, en Oaxaca, ¿no? Se ha movilizado bastante gente en diferentes estados de la República, ¿no? En Tabasco, en Veracruz, en Michoacán, en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, al día siguiente hubo aprehensiones, ¿no? En un mitin que se realizaba frente a la Casa de Representación, se aprehendió alrededor de 40 personas que fueron liberadas ese mismo día, ¿no? el chiste es que el Estado está preparando, ¿no?, todo el ámbito para reprimir más fuerte, ¿no? Mientras que el movimiento, bueno, pues está también preparando, pues, para resistir, ¿no?, y para continuar, ¿no? Entonces, un poco, pues era lo que queríamos tratar el día de hoy. No sé si tienes algo que agregar al tema, Juelita. Pues yo creo que ya no. Yo creo solo que estar no. Como al pendiente de, pues, de lo que va a ocurrir en adelante, ¿no? Sabemos que va a seguir como toda esta ola de declaraciones para tratar de desprestigiar el movimiento magisterial, y pues que también sabemos que los maestros son de lucha aguerrida y que también no se van a dejar, ¿no? Y que esto pues pinta para ponerse feo, además. Sí, ¿no? Justamente. Y pues bueno, yo tenía algo que decir, pero ya se me olvidó. Seguramente era una mentira que les iba a contar. Ibas a inventar a gente que nos escucha. Ajá, ¿no? Iba a inventar a gente que nos escucha, pero ya se me olvidó a quiénes iba a inventar yo. Sí, iba yo a hacer un... Aquí ya nos metimos una parte, ¿no? Que era la relación de los grupos anarquistas, sobre todo en la década de 1940, con el movimiento magisterial en el Bajío, ¿no? En estados como San Luis Potosí, Tampico, ¿no? Guanajuato, ¿no? Los remanentes del movimiento anarquista que había sido derrotado fuertemente hacia 1931, ¿no? Los que continuaban accionando, ¿no?, en sindicatos o en otros proyectos, ¿no?, tenían una relación estrecha con los maestros en estas regiones, ¿no? Ya no metimos esta parte acá porque es de meterse a los periódicos anarquistas que existen de la época a sacar la información, porque pues no está rescatada como en la parte de los libros, ¿no?, que se han escrito por parte de los historiadores, pero hay esta relación como bastante estrecha. Por ejemplo, Librado Rivera, los Hermanos Rojos en Tampico tenían una relación bastante estrecha con los con diferentes facciones del movimiento magisterial en la década de 1920, ¿no? Por ahí también la FAM lo tuvo en el Bajío en la década de 1940. Pero bueno, ¿no? Pues esa es parte de otra historia, ¿no? Que ya no alcanzamos a mencionar acá, pero que, pues bueno, ahí está la mención para que quede que se dijo, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir a una musiquita y regresamos para unas invitaciones y para despedirnos. No le vayan a cambiar, todavía quedan 5 o 6 minutitos de quilombo todavía. We'll be right back. Estás escuchando Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, ya tan solo para dar algunas invitaciones, algunas convocatorias y para despedirnos de este quilombo por el día de hoy. Así es que échale ojo. Arte Pueblo de Tlanesicali, Casa del Amanecer invita. Bueno, también es en el contexto a la iniciativa de Comparte por la Humanidad, realizarán del 25 al 30 de julio del 2006 en la comunidad Tlanesicali, en Canal del Charco 506, esquina con Damián Iztapalapa, al sureste de la Ciudad de México. Y bueno, pues es una convocatoria para participar, o sea, no solo como asistentes, sino también como participantes, y las inscripciones se realizarán hasta el 23 de junio por el correo electrónico. La cuenta es brújularoja6ta, o sea, sexta, @gmail.com. Y bueno, pues ahí si se quieren inscribir o si le quieren caer también. Ajá, también por acá tenemos uno que se está llevando a cabo justamente en estos momentos, ¿no? Que se llama La Resistencia Creativa, también se organiza, los maestros y maestras no están solos y solas. No es que viene con X, pero no me gusta leer con X, ¿no? Entonces no se puede leer con X. Ajá, es una invitación maestro, a que tú no están solo. Se pare sola, ajá, sola. Ajá. Entonces, La Resistencia Creativa también se organiza, los y las maestros y maestras no están solos y solas, ¿no? Esto se está llevando a cabo ahorita desde las 4 de la tarde en La Gozadera, cerca del Metro San Juan, en la Plaza San Juan 15, número 15, en el Centro Histórico. Entonces, para la banda que ande por ahí y que quiera caerle, pues yo creo que todavía está tiempito de caerle a esta actividad. ¿Qué más tenemos, Ojo? Bueno, como cada semana, hasta que sea el Festival Comparte en Chiapas, tenemos la convocatoria de Gráfica y Palabra. El correo es gráficaypalabra@gmail.com. Y bueno, es una invitación a artistas y no artistas, diseñadores y no diseñadores, a que manden. Y no manden. Pues ojalá y sí mandaran. Y ojalá no. No. Oye, tú porque eres un amargado, pero bueno, para que la banda mande imágenes que puedan... pues que tengan que ver con la convocatoria de los compas hacia el Festival Comparte por la Humanidad. Y bueno, estas imágenes, el compromiso es distribuirlas, bueno, imprimirlas y distribuirlas en el festival que será realizado en Tidesi, en Chiapas. Ahí está. También por acá nos dicen que a las 6:30 de la tarde se va a realizar una concentración en la Macroplaza de Monterrey en repudio a los actos cobardes del narcogobierno, y que desde ahorita ya se ve policía civil rondando la zona, y que estén atentos pues también ahí a la banda, que si alguien nos llega a escuchar allá en Monterrey, pues cáigale a las 6:30 allá en la Macroplaza. Va a haber una concentración en solidaridad con los maestros y con los pueblos de Oaxaca, ¿no? Y en repudio a la represión que se vivió este pasado fin de semana y que se sigue viviendo en estos días. ¿Algo más, Ojuelita? Pues la convocatoria también del 2 y 3 de julio, igual rumbo al Festival Comparte, el Comparte de una banda que se está organizando acá, es un espacio de coordinación que se llama Grietas en el Muro. Y bueno, pues para la banda que le quiera caer será el 2 y 3 de julio en la explanada de Bellas Artes. Y ya no se recibe obra ni propuestas. Ya como participantes se cerró la convocatoria, ya solo que quieran asistir. Pues ahí está, para que le caigan ahí a disfrutar. Y también desde hoy y hasta el viernes en el Multiforo Cultural Alicia se va a estar recibiendo acopio para los maestros, ¿no? Dice solidaridad con la lucha digna de nuestros maestros. Como sabemos, el Estado, con todo su aparato de represión y de violencia, está atentando contra quienes defienden el trabajo, la educación y la justicia en este país. Por ello, convocamos a reunir materiales de primeros auxilios, de curación y medicamentos que siempre tienen costos altísimos y ahora más que nunca se necesitan, y estaremos reuniendo. Se puede llevar medicamento que tengan en casa siempre y cuando esté en paquete y tenga el nombre del medicamento y la fecha de caducidad. Se necesitan gasas, vendas, gilocaína en spray, cloruro de etilo, isodine, alcohol, agua oxigenada, agua destilada, soluciones fisiológicas salinas, cinta microporo, cinta dérmica adhesiva, guantes de látex, medicamentos analgésicos, diclofenaco, aspirina, diclofenaco en gel, paracetamol, ibuprofeno, nimesulina, meloxicam, etcétera, etcétera, medicamentos gastrointestinales, antihistamínicos, respiratorios y antibióticos. Se necesitan también toallas sanitarias, toallas húmedas, gel antibacterial, gel papel sanitario, jabón neutro, manuales de primeros auxilios, gotas para los ojos, pasta de lazar o óxido de zinc, crema de nitratos de plata, leche de magnesia, agua embotellada. Entonces, pues todo esto se necesita. Esto es para apoyar y esto tiene que ver con que a los heridos del domingo pasado, los hospitales públicos les negaron el servicio con el argumento de que el servicio era para la Policía Federal. Entonces, tuvieron que ser trasladados a otros lugares, a Huajuapan de León, creo. Y bueno, no, se necesita mucho material, medicamento para la curación de los compañeros y compañeras que fueron heridos. Entonces, desde hoy hasta el viernes en el Multiforo Cultural Alicia le pueden caer a llevar cualquiera de estos medicamentos. Hay varios centros de acopio por ahí, también en la UAM Azcapotzalco me parece que hay un centro de acopio, hay otro centro de acopio en la UAM Xochimilco, hay otro centro de acopio en el Frente Auténtico del Trabajo allá por el Metro La Raza, en Godard número 20. Entonces, pues ahí o directamente al plantón de la Ciudadela, cualquier cosa que tengan de estos medicamentos en buen estado, no, pues son necesarios en estos momentos. Y ¿alguna otra invitación, Ojuelita? Ya no más. Ya no. Bueno, por último, este sábado se va a proyectar el documental Tejiendo el Pasado a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir. Es un documental realizado por Walter Domínguez, quien fue que fue iniciado con el afán de reencontrar la historia de su abuelo Emilio Hernández, quien fuera militante del Partido Liberal Mexicano, es decir, del anarquismo de los llamados magonistas. A partir de esto, el documental no solo es una narración familiar, sino que se vuelve una narración con la historia del propio magonismo y su lucha, en la que toma una importancia especial la amistad que tenía el abuelo de Walter Domínguez con Praxedis Guerrero. El abuelo de Walter fue militante del PLM y amigo íntimo de Praxedis. Trabajó en las minas y en el ferrocarril para recaudar fondos para poder comprar armamento con el que las guerrillas magonistas daban batalla a las fuerzas de Porfirio Díaz. Y a la par trabajaban incesantemente por mantener la publicación del periódico Regeneración y su difusión en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, cáiganle. Este documental se está estrenando, no es muy conocido, es un esfuerzo que hace el nieto del protagonista, que está intentando reencontrar la historia de su abuelo y va reencontrando la historia de Praxedis Guerrero y va reencontrando la historia del magonismo, ¿no? Entonces, al final deja de ser un documento familiar y se vuelve un documento de suma importancia histórica, ¿no? De rescatar las historias de estos magonistas que no son tan conocidos, pero que también tienen relación con los magonistas que conocemos normalmente, Magón, Praxedis Guerrero, Librado Rivera. Esto va a ser el sábado a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, en Godard número 20, esquina con Delibes, a un par de calles del Metro La Raza. La entrada es libre y se vale llevar botana, así es que pues cáiganle ahí a la banda que le interese el tema, a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir se va a proyectar Tejiendo el Pasado. Y pues bueno, sería todo. Parece que es todo. Parece que es todo. Ahí nos estaremos escuchando dentro de 8 días. ¿O no? ¿O no? Si no nos escuchamos dentro de 8 días, no nos escucharemos como en un mes, pero si nos escuchamos dentro de 8 días todavía alcanzamos a despedirnos, ¿no? Todo porque la Ojuela se va de vacaciones, ¿no? Se va a lugares... Son mis vacaciones por ley. Ajá, se va a lugares paradisíacos, con gente paradisíaca, hacer actividades paradisíacas, ¿no? O no. Pero bueno, a ver si nos escuchamos dentro de 8 días, lo más seguro es que sí, a ver qué sí. Se nos ocurre traer. Algo buenísimo, como siempre. Pero mientras, pues quédense aquí. Histórico. En la programación de Regeneración Radio. ¿O no? ¿O no? Y pues vamos a saludar a la banda que nos estuvo escuchando, o no, por Regeneración Radio, sí, por La Que Huelga y por Radio Tlayuda. Y un saludo para toda la banda que está resistiendo en cualquier rincón que sea en el que esté resistiendo. Biblioteca Social Reconstruir. acervo cultural anarquista. Viralizando la palabra. Anarquizando tus oídos. Quiero tener mi tumba, lejos de los camposantos, donde rosas blancas no haya ni panteones dorados. Quiero que a mí me entierren lejos de esos lugares falsos, donde la gente al año que viene va a depositar sus llantos. Quiero que a mí me entierren arriba, en el monte alto, junto a aquel pino grande que solo está en el barranco. Mi tumba quiero que esté entre dos piedras de canto, compañeros míos han de ser, pintadas culebras, verdosos lagartos. No quiero que a mi entierro vengan curas laicos ni romanos, y las flores han de ser un manojo de punzantes cardos. Tampoco quiero que vengan a decir discursos y salmos, ni con banderas ni oropeles, vicios del mundo civilizado. Para discursos los graznidos de los cuervos y los grajos, el aullido de un zorro viejo cuando el ciego es abandonado. Mi luz de cirios que dan a unas claridades de espanto, a mí me alumbrarán, las centellas y los rayos. Quiero que mi tumba sea cubierta de espinos altos, de zarzas grandes y espesas, abrojos y salvajes cardos. Que brota a los alrededores hierba para los ganados y que descanse a la sombra el perro negro cansado. Quiero que mi cuerpo repose lejos del bullicio humano, junto al pino grande que hay en el barranco solitario. Poema respuesta de cara cremada al poema del duende, el duende del maqui, Jaume Serra, Editorial Virus. Godard número 20, esquina con Delibes. Colonia Guadalupe Victoria, a dos calles del metro La Raza. Biblioteca Social Reconstruir. Biblioteca Social Reconstruir. Biblioteca Social Reconstruir, acervo cultural anarquista. Ya vámonos, güey, que ya me aburrí y ya hasta va a llover. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista.